radioactividad. Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles, decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. Diario, revista, salió la nueva mu. No, me parece que de canillita me falta hacer un posgrado, por lo menos. Aprovecho y le mando un saludo a todos nuestros amigos canillitas. Pero déjame que te comente que salió la nueva mu contando cómo es la radio de los COM en Formosa, flamante, una FM comunitaria. Y otra de las notas cuenta cómo Esquel y Chubut se transformaron en medios de comunicación contra el modelo minero. Aprovecho para mandarle también un abrazo a nuestros amigos de otra radio comunitaria, allí en Esquel, que es Radio Caleuche. Y la MU sale además con una charla impresionante entre Ignacio Ramonet y Raúl Civechi. El título, El lector al poder. Teniendo en cuenta todo eso, te queremos proponer una idea en estos días que son un poquito peliagudos. La pelea entre los medios no es de chicos contra grandes. Nos parece que es de muchos contra pocos. La noticia es que somos muchos. Y lo que está muriendo es el modelo de concentración mediática. Sea esta concentración opositora o sea oficialista. Entonces, si el poder, en vez de ser de unos pocos, es de muchos, y esa es la idea, no sé bien qué es lo que va a pasar. Pero me parece que la cosa va a andar mucho mejor. Para ver si lo logramos, decimo. Cuando uno le da circulación a la palabra, el poder diluye. Y la agenda se marca a partir de la opinión, no a partir de la densidad de ser la única voz exclusiva. Una vez instalado y resuelto, básicamente, el conflicto del 2008, se había congelado la repartija, digamos, de cómo se iban a repartir lo producido, digamos, el dinero producido por ese sistema de agronegocios, ¿no? Clarín estaba irritado, Nacional estaba irritado, el sistema de agronegocios estaba irritado, pero el gobierno no quería debatir. Una vez derrotado el monstruo local, digamos, ¿qué nos queda delante de nosotros? Porque si el que genera agenda, un medio que genera agenda enlazado con las grandes transnacionales para instalar modelos de producción y sostener esos modelos de producción, extractivistas, que producen un vaciamiento de las riquezas, es de alguna manera desacoplado, desarmado. Lo que queda detrás o lo que queda después son las otras corporaciones, las que no están acá y las que uno siente que de alguna manera establecen o dirigen las estrategias de formas de producción en la Argentina. La confrontación con Clarín omite y disimula y desplaza otra confrontación. Decimu. Decimu. Estamos en días muy mediáticos con todos los cambios que supuestamente se están implementando a través de la ley de servicios audiovisuales y todo este debate que siempre es interesante porque es una discusión alrededor del tema de los medios, de la comunicación y de la libertad. Pero vamos a hacer algo diferente. En lugar de hablar con periodistas y con comunicadores y con especialistas en comunicación, vamos a hablar con un científico. El doctor Andrés Carrasco, director del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA, que es la persona que hace apenas unos 3 años convulsionó a la Argentina con una información, justamente, que es cuáles son los efectos del glifosato, o sea, de los agrotóxicos, o sus posibles efectos en la salud humana, creando un debate que se abre a cómo son los modelos económicos actuales con el tema de la soja, la minería, cómo son los modelos de producción, cómo son las formas en las que la sociedad puede intervenir o no en un sistema representativo con respecto a la discusión de su propio futuro. Andrés, es una gran alegría poder encontrarnos, y lo primero que me gustaría consultarte es cómo estás viviendo esta etapa y ese cuestionamiento justamente al tema de los medios y los modos de comunicar que han tenido a lo largo de las últimas décadas. Bueno, Sergio, gracias por la entrevista. Yo lo estoy viviendo como un espectador más, quizá no exactamente desde un no lugar, digamos, porque tengo posición tomada. Me parece que el debate que se está dando en la Argentina es necesario, aunque no suficiente. Me parece que definitivamente, y después de algunas de las acciones que tomó alguna de las corporaciones mediáticas para poder parar este proceso de democratización, que también hay que ver cuando esto suceda, en el momento que se pongan en marcha los mecanismos de reacondicionamiento y de reordenamiento, digamos, de los medios, hay que ver también cómo funciona, digamos, porque no pensar que la derrota de Clarín supone el final de la historia, no, a mí me parece que es el comienzo de la historia, porque acá hay todo este sistema nuevo legal que distribuye la palabra y democratiza la palabra, lo cual es bienvenido, digamos, debe probarse en sí mismo a ver si realmente ese proceso de democratización se da. Por otra parte, creo que es una batalla simbólica. Me parece que hay otros actores, quizá no tan grandes como Clarín, digamos, Clarín Nación, pero hay otros actores que también tendrán que ajustar sus conformaciones corporativas a los nuevos vientos, a las nuevas normativas. Siempre un momento así es un momento, digamos, de expectativa, de esperanza, ¿no? Digamos, no me atrevería yo a hacer demasiadas elucubraciones. Sí creo que Clarín representa en términos simbólicos, porque las otras conformaciones son conformaciones más nuevas y que han sido se han ordenado y reordenado permanentemente. Clarín lleva ya muchos años, ¿no? Lleva desde los años 50, y Clarín ha marcado de alguna manera agenda junto con Nación en función de determinados intereses, en función de determinadas lógicas, ha marcado agendas y ha marcado también rumbos en el devenir histórico de la Argentina. Por lo tanto, no es un jugador cualquiera, digamos. No es cualquiera, y además es la primera vez que, es cierto, ese es un dato positivo de la época, se le planta esta cuestión. Nosotros venimos discutiendo el tema de Clarín hace muchos años, pero que un gobierno dice, en lugar de negociar... Exacto, y tuvo la habilidad de negociar con Perón, después tuvo la habilidad de negociar con la Revolución Libertadora, después tuvo la negoció con Frondizi, después negoció con Onganía, y así sucesivamente Clarín siempre supo sacar tajada del momento político. Por lo tanto, no solamente es una estructura corporativa que se ha apropiado, que se va apropiando del oportunismo circunstancial, sino que ha construido un poder que se expande y que va mucho más allá de los medios. Claro, digamos, y que ¿no? los gobiernos, yo te decía, Andrés, con la doctrina de Mendieta, de negociemos don Inodoro, terminaron siempre perjudicados por ese emporio mediático. Porque siempre negociaban siempre creyendo que lo iban a dominar, y terminaron siendo... Inclusive este gobierno pasó por esa etapa. Pasó por esa etapa cuando les tiende las frecuencias... no me acuerdo cuando Kirchner, y después aparece el 2008 con el problema con el campo, donde claramente Clarín dice, ah, no, pero yo juego de este otro lado. Obviamente Clarín tiene intereses, es una larga y extendida red de intereses, se mezclan intereses nacionales, intereses extranjeros, y además, quizá lo más llamativo para mí, insisto en esto, es que, como vos bien decís, es la primera vez que se le pone proa a una estructura de poder que marca agenda, que le ha dicho

Ahora, en el caso de figuras como el doctor Carrasco y de muchas situaciones sociales que están ocurriendo, se ha logrado una especie de paradoja para un espectador así un poco desprevenido, que es que de pronto tanto Clarín como el gobierno han estado en absoluto acuerdo con respecto a Pegarte. Vamos a hablar de Pegarte en términos simbólicos también, aunque en algunos casos has tenido corridas. ¿Cómo lees ese fenómeno? Eso es un fenómeno que todavía yo no tengo claridad absoluta, porque por razones obvias no he tenido la ocasión de discutirlo con aquellos que fueron responsables o discutirlo o enterarme de alguna manera. Yo lo que creo que en su momento Clarín, a partir, digamos, que no solamente es un emporio mediático, sino que tiene profundas enraizamientos con el sistema de agronegocios, es el lugar donde algunos sectores asumen una posición pensante de los agronegocios. Digo, hay mecanismos, digamos, para que el medio sea el lugar de reflejo donde se emite o se instala la agenda y la justificación y la legitimación, digamos, de ese modo de producción de agronegocios, donde Clarín es claramente un socio. No es solamente lo hace bondadosamente o porque le pagan, sino porque es socio, es parte del sistema. Ahora, es interesante porque tener un medio significa también tener voces. Y esas voces son las que legitiman, las que dan las peleas, las que dan las discusiones, las que avanzan en un sentido, avanzan en otro sentido, inclusive las que le dan el sentido en uno u otro, en otra dirección, a ese interés. Clarín, obviamente, no, nunca, ni Clarín ni Nación, uno esperó que se pusieran contentos con esa noticia a la que vos hiciste referencia al principio. Lo notable es, en todo caso, pensar por qué el Estado, de otra manera, entró en pánico, no sé si en pánico, pero por lo menos se molestó mucho, digamos, y reaccionó de una manera agresiva. Una manera agresiva, vamos a aclararlo bien, por si alguien no pescó la cuestión que estamos hablando, que es muy de fondo, es con respecto a la denuncia o la revelación que hace el doctor Carrasco sobre los efectos del glifosato en la salud. Y esto, de algún modo, también cuestiona... Ahí es donde aparecen las instituciones directamente, aparece el CONICET, aparece el Ministerio, desestimando o subestimando la importancia, tampoco es una exageración, la importancia o la densidad de ese hallazgo. A mí me parece que ahí es donde uno, la única manera de explicarlo hoy por hoy, es o uno toma el gobierno en general y dice, bueno, el gobierno tiene una decisión política, no confrontar en ese momento con el sistema de agronegocio. Esto fue en el 2009, el problema con el campo fue en el 2008. No confrontar o ver también de alguna manera como peligroso que se instalara un debate a partir, inclusive dentro de los medios, que eso también está cruzado con el hallazgo, un debate que pusiera a los responsables del gobierno nacional en la situación de explicar, confrontar, debatir, intercambiar opinión. Yo creo que eso era porque, bueno, una vez instalado y resuelto básicamente el conflicto del 2008, se había congelado la repartija, digamos, de cómo iba, que fue la naturaleza del 2008, cómo se iban a repartir lo producido, digamos, el dinero producido por ese sistema de agronegocios, ¿no? Así que ahí teníamos a River y Boca, tirios y troyanos, los blancos y los negros, o cualquiera de las oposiciones dialécticas que se puedan uno imaginar, pero que de pronto se unían frente a quienes criticaban el modelo. Se unían, de hecho, digamos, el representante de Clarín, que es ingeniero Huergo, que es el que dirige el Clarín Rural,